Estamos con los nenes acá de la Escuela 27 porque estamos participando de la Feria de Ciencias. Pasamos a la etapa regional con nuestro proyecto que se llama el calentamiento, es sobre el calentamiento global y se llama Cuando Calienta el Sol. Así que ellos están acá muy contentos para contarles un poquito cómo estamos trabajando. Estamos estudiando sobre lo de los planetas, que tenemos que cuidar el planeta y no tenemos que tirar basura. ¿Trabajaron mucho en eso? ¿Hace cuánto que vienen trabajando? ¿Desde cuál es el problema? El problema es que había una ola de calor porque no veníamos a la escuela porque era una ola. Investigamos esto del calentamiento global porque nos preocupó no venir a clases porque no estábamos viniendo por el calentamiento. Y entonces pusimos lo que nosotros pensamos que era el calentamiento global, muchas cosas, y después investigamos para ver en realidad qué era o si era lo que pusimos. Entre esos problemas encontramos los problemas ambientales y el efecto invernadero, lo que hace que los rayos entren y no puedan salir y se caliente el planeta. Sí. ¿Te gustó participar de este proyecto? Te llevas un aprendizaje en primera instancia, ¿no? Y también, bueno, conciencia, ¿no? Conciencia de lo que está ocurriendo. Sí, la gente no cuida el planeta. Estamos... Hablar sobre la importancia de reciclar, ¿sí? ¿Quién se anima a ver? Yo. Reciclar es un trabajo importante para el planeta porque si no lo cuidamos va a calentar más el planeta y no vamos a poder vivir. Reutilizar, reciclar y reducir. Es importante reciclar porque la capa de ozono se puede desarmar. No sé, Este proyecto también lo aplican en la escuela, ¿no? Sí, la idea es, como el calentamiento global es un tema muy amplio, queremos que los chicos puedan participar en lo cotidiano y, bueno, trasladar al resto de la población que con pequeños actos podemos contribuir a ayudar mucho, ¿no? A veces uno piensa que es un problema tan grande y no se involucra, pero con pequeñas acciones podemos lograr un cambio entre todos. Bueno, ahí nos decía la maestra que además de que estos temas que ustedes estuvieron trabajando lo aplicaron en otras materias, ¿no? Hablaron de ese tema. Sí, lo pusimos en música, cantamos la canción para que cuidemos el planeta. ¿Cantaron en música? ¿Pero la escribieron ustedes a la canción o...? La cantamos todos. ¿La inventamos? Sí. ¿La inventamos? O sea, la inventamos. Cambiamos un poco. Como que le cambiamos un poco la letra. Sí, porque era de otra canción. No era de... Y ahora van a participar de otro evento, ¿no? Relacionado a la feria. Sí, vamos a participar. ¿Saben cuándo es? No. El 14. El viernes 14. Sí. Viernes 14. Y tienen que exponer todo lo que trabajaron, ¿no? Sí. Bien. ¿Y están ansiosos? Más o menos. Más o menos, sí. Para decir sí. Sí estamos medio ansiosos algunos. ¿Es el primer proyecto que hacen juntos? Sí. Para decir sí. Sí. Entre todos sí. ¿Y les gustaría seguir haciendo este tipo de proyectos? Sí. Nos gustó mucho la idea. Y bueno, este tema que trabajaron, ¿lo hablaron con su familia, con sus papás? Sí, lo hablamos. La maestra dijo no estudien, pero algunos estudiamos para ya estar listos para hablar. ¿Cuál es la próxima fecha que tienen para presentar el proyecto? Bueno, el proyecto lo continuamos el día 14 de julio en Las Heras. Así que, bueno, están todos invitados a concurrir, a conocer el stand. Y también, bueno, tenemos una encuesta que queremos pedir que todos participen de ella, porque, bueno, con eso nos ayudan también a que los chicos puedan seguir trabajando en este proyecto.